caminar voluntariamente varios kilómetros del litoral, lo mismo bajo el sol del mediodía que en la madrugada, se ha vuelto parte de la vida de 45 personas en la playa Puerto Piloto. Ellos son integrantes del destacamento Mirando al Mar José Martí, uno de los 12 que impiden en las costas camagüeyanas las ilegalidades. Marixa Fernández Pidal, jefa del destacamento, y Mayra Torres Nieto, su fundadora, conocen cada palmo de esa comunidad costera, quienes han contribuido en la detección de recalos de droga, además de proteger la flora y la fauna, y la frustración de intentos de salidas ilegales. Y hemos ido a hacer recorrido a Guajaba con base a la mismo recalo de droga, a revisar la costa de en Guajaba. ¿Dentro del principal logro que han tenido ustedes dentro del destacamento, qué me pudieras decir? Salimos vanguardia provincial con base a todo lo que se ha hecho. Contenta con ver que lo que se ha trabajado y se ha hecho, que tiene resultado. Mayra Torres Nieto, fundadora del destacamento Mirando al Mar de Santa Cruz del Sur. En la actualidad forma parte del destacamento Mirando al Mar acá en Puerto Piloto, pero ya tuvo experiencia en el municipio de Santa Cruz del Sur. En un inicio, ¿usted qué la motivó a ser integrante del campamento? Vengo de una familia que me enseñó mucho y ahora he quedado con aquello de que seguir para adelante. Esta revolución con la mirada Mirando al Mar y lo que el comandante diga. ¿Y seguirá contribuyendo con la revolución? Seguiré para adelante hasta que cierre los ojitos. A los hombres y mujeres que integran el destacamento Mirando al Mar, ubicado en la playa Puerto Piloto, los distingue la ejemplaridad, entrega, dedicación y esfuerzo en una tarea que tiene como gratificación principal la tranquilidad ciudadana y defender de cerca las conquistas de la Revolución Socialista. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.